cual tierra árida, sin vida, sin agua, y venimos ante ti para beber hasta saciarnos de tu fuerza. Ofrecemos nuestro corazón, nos rendimos en adoración, bendecimos tu nombre, Señor. Tuyo es el poder, la gloria y el honor. Ante ti.